Bien, como veis, habla de tres estados de la Iglesia. Tres estados de la Iglesia, lo cual ya es una forma de hablar de la Iglesia que nos puede purificar, puede estar revisando ciertas imágenes incompletas que tenemos de la Iglesia. Es posible que, pues que cuando aquellos que crean, ¿no?, o aquellos que hablen de la Iglesia únicamente pues en bajo la imagen de una institución formada por hombres aquí en la tierra, pues les choque, ¿no?, les llame la atención el que nosotros hablemos de tres estados de la vida de la Iglesia. Y tan Iglesia católica, ¿no?, tan Iglesia católica es la que forman aquellos que están en el estado de purificación, en el purgatorio, y tan Iglesia es, mejor dicho, más Iglesia todavía, ¿no?, la Iglesia de aquellos que están en la Iglesia triunfante en el cielo. Con lo cual ya hablar en estos términos ya es rectificar una visión incompleta de la Iglesia como institución humana, que evidentemente se reduciría a la Iglesia de la etapa peregrinante, ¿no?, de esta primera etapa. Y bueno, pues ya solamente decir esto es darnos cuenta de que la Iglesia es cuerpo místico de Cristo, y a ella pertenecen pues aquellos que también marcharon de esta vida y que se están purificando en el purgatorio o están en el cielo.